37 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas. La humedad, 67%. El cielo está parcialmente nublado. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Alarma en la 9 de julio por un escape de gas. El tránsito fue interrumpido a esta tarde sobre la avenida 9 de julio entre Moreno y avenida de Mayo y se formó un importante congestionamiento en toda la zona aledaña al desviarse los automóviles en las avenidas y calles laterales. Aunque la versión oficial sostuvo que se trató de una avería en un caño producido por una tunelera de una empresa contratista del gobierno porteño, desde el PRO volvieron a deslindar responsabilidades. Bajo ningún punto de vista fue un escape de gas. En realidad, detectamos una fuerte ola de pedos provenientes de la Casa Rosada, afirmaron en estricto off the record fuentes de la Administración Metropolitana. Quebracho realiza un piquete en el puerto de Ushuaia contra un crucero inglés. La agrupación liderada por Fernando Esteche realizó una protesta contra el ingreso de una nave británica en el puerto fueguino para impedir su abastecimiento. Decidimos venir hasta el fin del mundo para continuar con nuestra inclaudicable lucha porque en Buenos Aires está haciendo demasiado calor como para andar incendiando cosas, explicaron desde Quebracho. Los cardenales preparan el cónclave para elegir al nuevo papa. Cerca de 150 purpurados se reunieron ayer para comenzar los preparativos ante la elección del sucesor de Benedicto XVI, que tendría lugar a partir del 11 de mayo. Según la doctrina, los prelados representarán la voluntad del Espíritu Santo. Voces más críticas, en cambio, hablan de roscas, lobby, negocios y una fenomenal venta de humo blanco. Tinelli volvió de sus vacaciones y se prepara para elegir canal. El conductor regresó de un descanso en el sur argentino y analiza las ofertas de diferentes emisoras que quieren contar con sus productos televisivos durante 2013. Ante la pregunta de cómo se prepara para las negociaciones, el cabezón sentenció: "Volví con muchas fuerzas, muchas ganas y un frasco grande de vaselina para que este trance sea lo menos doloroso posible para mis interlocutores". Pasaron 40 minutos de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 67%, el cielo está parcialmente nublado y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.